Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente. Conmigo el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Hola Raúl, para mí también es un placer estar aquí en este momento participando de este programa. Habíamos dicho que el capítulo en cuestión que estamos conversando trae algunas experiencias un poquito nuevas en relación a lo que es profecía. Y estas experiencias ya parten en el versículo 8, si usted tiene su Biblia lo puede ver. Cuando Daniel está viendo una visión, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, que el gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos de la tierra. A primera vista, cuando uno lee esto, puede quedar confundido porque dice, ¿qué es el macho? ¿Quién es el macho cabrío? ¿Quiénes fueron los que salieron de allí y de dónde salieron? ¿A qué se refiere esto? Históricamente uno sabe que aquí hay reinos que están siendo representados. Claro, en realidad en el simbolismo profético, los cuernos siempre representan reyes, reinos u otros poderes. Exactamente, o sea, estamos hablando de reinos que están apareciendo. Y recuerda usted que tiene una relación esto con el capítulo 7 y el capítulo 2. El contexto. En el contexto. Estamos viendo, recuerda usted que el capítulo 2 tenía Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿no es cierto? Y los pies de hierro y de barro cocido que nunca se iban a unir. Algo que hasta el día de hoy todavía está presente. El Brexit. Claro. Lo ejemplifica. Ahora en el capítulo 7 vimos a algunos animales que eran impuros. Ahí estaba el león, ¿no es cierto? Qué sé yo. Pero ahora nos encontramos que aparecen dos animales solamente. Y cuando uno ve los animales, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. O sea, ¿qué pasa aquí? Yo estoy mirando y digo, a ver, ¿quién es la historia, por decirlo así? ¿Quién es la historia que se engrandeció, creció, luchó, conquistó reinos? ¿Quién es? ¿Quién es ese personaje? ¿Hay alguien? Porque uno puede tomarlo y decir, vaya qué interesante, porque hay muchos personajes que les ha pasado lo mismo. Estoy pensando, por ejemplo, en Napoleón. Napoleón fue un hombre que también creció, se engrandeció, pero tenemos que situarnos, por eso es importante las fechas, de los contextos de lo que nosotros estamos conversando. Tal vez un paréntesis dentro del paréntesis, Raúl. Las cabras se usan en la Biblia como símbolo de los impíos. Recordemos la división de la humanidad en ovejas y cabritos. Cabrito. Y este es un macho cabrío, ¿sí? Este es un poderoso. Ahora, Lo otro que nosotros tenemos que hacer notar acá, que cuando hablamos de este personaje, tiene algunas características. Una de ellas se engrandeció, o sea, se magnificó en gran manera, y estando en su mayor fuerza. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que entender de que él creció, dominó, y de improviso todo se derrumbó. Todo se derrumbó, sea por guerras, sea por situaciones morales, sea por haberse excedido, ¿no es cierto?, en elementos como son el vino o la comida, no sé, pero desapareció. Alejandro Magno estamos hablando 33, de él, ¿cierto? 33 años. Simbólico. ¿Qué manera de conquistar? Entonces uno dice, ¿cómo explicamos esto? Bueno, encaja en la fecha, encaja en el tiempo, encaja en las características. Ahora, y lógicamente, si uno tendría que decir el macho cabrío era Alejandro, ¿no es cierto? Se engrandeció. Pero fue quebrado, y efectivamente. Y aquí viene la historia que nos ayuda a decir, y de él, después de esto, dice, ¿qué pasa? En su lugar salieron otros cuatro cuernos notables. Y aquí tenemos que aceptar de que después de este poder grandioso, ¿no es cierto?, aparecen cuatro generales tomando El poder. Se divide el reino. Es importante esto porque nosotros vamos a después a conversar algunas cosas que Si bien es cierto, la Biblia las dice, pero tenemos que ser cuidadosos y respetuosos cómo lo vamos a enfrentar. Pero aquí está dándonos una idea de cómo surge, y vamos a ser claros, el surgimiento del cuerno pequeño. ¿De dónde aparece? ¿De dónde sale? Y yo quiero saltar al tiro una frase que hay aquí. Dice, hacia los cuatro vientos del cielo. O sea, estos generales, ¿no es cierto?, se dividen en el reino. Pero el versículo 9 dice algo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Claro. Entonces aquí uno podría decir, profesor, mire, o sea, uno de los cuatro generales salió este cuerno pequeño, porque está identificando un poder aquí, un cuerno pequeño que va a crecer, se va a fortalecer, ¿no es cierto? ¿Por qué dice la Biblia y de uno de ellos salió un cuerno pequeño? Bueno, en realidad, si los expertos en exégesis y análisis bíblico sostienen que la estructura gramatical indica que este cuerno proviene de los cuatro vientos, los cuatro puntos cardinales. Quizás un pequeño detalle, profesor, aquí nos ayudaría el original. Porque usted sabe que una palabra, y esto en español también se da, por ejemplo, yo no podría decir el muerta. Claro, tiene no que ver con concordancia. Tiene que ver concordancia. Sujeto, predicado. Claro, que si es femenino tendría que hablarse de femenino. Y aquí tenemos esta dificultad. El verbo original, ¿no es cierto?, está en femenino. Pero no encaja, y voy a hacerlo muy rápido, usted puede investigarlo, hay un material muy bueno incluso en internet, si usted quiere verlo, está muy clarísimo. Y en la página www.escuelasabática también vamos a colocar algún material para que usted lo vea con tranquilidad. Pero no encaja la estructura como para determinar que de uno de estos generales salió este cuerno pequeño. No encaja. No puede ser. No se puede dar. Incluso algunos han puesto ahí por ahí un Antíoco, Epífano, ¿no es cierto?, pero tampoco ni en tiempo y no tuvo poder. Pero este tiene poder, entonces tampoco nos encaja en la historia. Así de simple es la situación. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Entonces, ¿de dónde sale? Y aquí es donde nosotros tenemos que aceptar. Porque dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de la estrella echó por tierra y las pisoteó. Entonces, con mucho cuidado y respeto, tenemos que decir de aquí que no estamos hablando de un poder tan simple, sino que es un poder que tomó mucha fuerza y creció. ¿Y quién es ese poder? Si uno tiene que aceptarlo, ese cuerno pequeño es nada menos que el papado, ¿no es cierto?, en su forma religiosa de actuar. Es decir, este cuerno pequeño representa a Roma en sus dos fases, podríamos decir. La fase, digamos, pagana. Y la fase religiosa, ¿no es cierto? Pero note usted algunas frases bien importantes para que queden claros. Dice, ambos cuernos son pequeños al principio. Es interesante. Ambos se hacen grandes posteriormente. Ambos son poderes perseguidores. Y ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Y ambos atacan al pueblo de Dios. O sea, estas características están relacionadas con este poder que sale no de un cuerno, sino de los cuatro vientos. Ahora, este cuerno, que en Daniel 7 y 8, que ya hemos visto, fue descrito con ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ciertamente posee este cuerno las capacidades que le permiten atacar a sus enemigos de una forma distinta. Por eso es que es más peligroso y por su inteligencia y su capacidad acomodaticia. Y recuerde usted que hay algo importante, ambos llegan hasta el tiempo del fin. Claro, esa es otra idea. Y si uno quiere aplicarlo a Antíoco, ¿no es cierto?, ese fue acotado un tiempo, incluso se menciona que él fue humillado cuando entró a Roma, o sea, y murió, desapareció. Claro, desapareció de la historia. O sea, no tiene ninguna forma, o sea, aunque hizo cosas también horribles. ¿Qué podría ser equivaler en alguna medida? Claro. Bueno, les dejamos la instancia para que usted siga investigando, pero interesante el capítulo 8, cómo nos está hablando ya de un poder que se va a manifestar y va a crecer hasta el tiempo del fin. Que el Señor los bendiga y nos vamos a encontrar mañana. Un saludo para nuestros auditores, donde quiera que se encuentren.